hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Acercas a bailar, golpeas en el pecho, comienzas a saltar, repitas unas copas.